Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Jugar a ser Dios. No sé si te has dado cuenta, pero Dios tiene una manera muy particular de enseñarnos verdades eternas. Y esto es por medio de parábolas o ilustraciones. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo que encontramos son constantes revelaciones de Dios al hombre. Ya sea por medio de historias, como la creación, el diluvio, Sodoma y Gomorra, entre otras, también por medio de vivencias y eventos en la vida de determinadas personas, así como símbolos y patrones que podemos encontrar en personas, animales, nombres, días, fiestas, objetos y hasta en ciudades. Y hoy precisamente vamos a estudiar la revelación de Dios por medio de una ciudad que juega a ser Dios. Sin embargo, esta ciudad no es más que un símbolo o una parábola de algo mucho mayor que se manifiesta en oposición a los principios de Dios y a su carácter. Y esta ciudad es Babilonia. Comencemos. Isaías 13 es una profecía de Dios con respecto a Babilonia. ¿Pero qué es Babilonia en primer lugar? Babilonia es conocida en la Biblia como la gran ciudad. La ciudad que representa todo lo contrario a la ciudad de Dios, Jerusalén. Todo aquel que conquistaba Babilonia terminaba queriendo conquistar a Jerusalén, cuyo nombre significa enseñanza o pacto de paz, lo cual hace sentido si consideramos que uno de los nombres de Dios es precisamente príncipe de paz, como vimos la semana pasada. Pero, ¿qué significa el nombre de Babilonia? Babilonia o Babel tiene su raíz en el verbo hebreo balal, que significa mezclar, desconcertar o confundir. En otras palabras, Babilonia es un símbolo de todo aquello que mezcla la verdad con la mentira, lo bueno con lo malo, la vida con la muerte, la luz con las tinieblas, lo caliente con lo frío y la bendición con la maldición, con el único objetivo de desconcertar o confundir a una persona con respecto al carácter de Dios. Ahora, esto es bien importante que lo tengamos en mente, porque generalmente el cristianismo tiende a asociar a Babilonia con un sistema o un poder político religioso que se opone a Dios y oprime a su pueblo. Un poder que se opone a la verdadera religión de Dios e intenta controlar el mundo. Sin embargo, Babilonia es mucho más que un sistema o un poder político religioso. Babilonia es un espíritu anticristo, o lo que es lo mismo, un espíritu que se pone a Cristo e intenta suplantar a Cristo jugando a ser Dios. Y eso es muy diferente. Es muy diferente porque ninguno de nosotros estamos exentos de manifestar ese espíritu anticristo o de enemistad contra Dios y todo lo que tenga que ver con su carácter, independientemente de la religión que profesemos, las creencias que tengamos o la denominación a la cual pertenezcamos. Apocalipsis 18:24, refiriéndose a Babilonia, dice: y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos, o lo que es lo mismo, de los que han sido asesinados o matados violentamente en la tierra. Eso quiere decir que no podemos hacer responsable a ningún sistema o poder político religioso de todas las muertes que han habido en la tierra desde Abel hasta nuestros días, porque sería algo totalmente ridículo e ilógico. Sin embargo, sí podemos decir que el espíritu que tuvo Caín al matar a su hermano Abel fue el mismo espíritu que tuvo el que mató a los antediluvianos con agua. El mismo espíritu que tuvo el que mató a los habitantes de Sodoma y Gomorra y con fuego. Y es el mismo espíritu que tuvieron los que mataron a Cristo al clavarlo en un madero. Y el mismo espíritu que tiene y tendrá cada persona, poder o sistema político religioso que se levante a perseguir y matar a un ser humano por la razón que sea. Jesús mismo lo expresó claramente cuando Santiago y Juan le pidieron permiso para destruir con fuego a toda una aldea samaritana y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de las personas, sino para salvarlas. Lucas 9, del 55 al 56. En otras palabras, Jesús estaba sentando un precedente que debía servir de referencia tanto para entender eventos del pasado como para saber qué espíritu está influenciando nuestras decisiones, si el espíritu de Dios o el espíritu anticristo. Y es que todo evento o decisión que involucre la destrucción de vidas humanas está siendo influenciado por el espíritu anticristo o el espíritu del destructor, el cual juega a ser Dios, utilizando el poder y la autoridad para imponer, esclavizar y destruir. mientras que todo evento o decisión que involucre liberación y salvación de un ser humano por amor o simplemente por gracia, está siendo influenciado por el Espíritu de Dios. Es por eso que tanto Dios como su remanente siempre van a levantar a Cristo, porque al levantarlo a Él, las personas son atraídas y movidas a salir de Babilonia, o lo que es lo mismo, dejar de vivir bajo la influencia del Espíritu Anticristo que se opone y destruye todo lo que tiene que ver con Dios y su carácter, y en especial, amar a nuestros enemigos. Y yo te pregunto, lee Juan 10:10. ¿Qué comparación establece Jesús aquí? ¿Cuál es la diferencia entre el ladrón y Jesús? ¿Puede el ladrón hacer la obra de Jesús o Jesús hacer la obra del ladrón? ¿Qué principio nos está dando Jesús en este verso para interpretar las Escrituras, en especial eventos y profecías tanto del pasado como del futuro? Compara Apocalipsis 14:1 con Apocalipsis 17, del 1 al 5. ¿Qué tenían escrito en la frente los 144.000 y qué tenía escrito en la frente la mujer ramera? Teniendo en cuenta que en la Biblia nombre significa carácter, ¿qué carácter tienen los 144.000 y qué carácter tiene la mujer ramera? Compara Apocalipsis 17:6 con Apocalipsis 18:24. ¿No crees que la mujer ramera y Babilonia son responsables de las mismas cosas? Lee Mateo 23 del 30 al 35. ¿Quiénes más son responsables de las mismas cosas que la mujer ramera y Babilonia? Pudiéramos decir que los tres fueron o son influenciados por el mismo espíritu que tiene el ladrón de Juan 10:10. La profecía de Isaías sobre Babilonia comienza de una manera fascinante porque dice Dios: levanten bandera sobre un monte alto, alcen a ellos la voz, agiten la mano para que entren por las puertas de los nobles. Isaías 13:2. Y yo te pregunto, ¿qué está pasando en esta escena? ¿Qué es lo que Dios está describiendo? En el contexto de la caída de Babilonia, Apocalipsis 18:4 dice lo siguiente: oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. No sé si logran darse cuenta, pero estas dos escenas tienen un paralelismo tremendo. En la escena de Isaías encontramos que Dios le pide a su pueblo que suba a lo más alto de un monte y que desde allí griten y hagan señas con sus manos para que aquellos que están en Babilonia los vean y salgan de ella. De igual manera, en la escena presentada en Apocalipsis 18, vemos que es una voz desde el cielo la que clama y alerta a su pueblo para que salga de Babilonia. Pero lo más interesante es que si combinamos ambas escenas, tenemos una imagen mucho más completa del mensaje que Dios quiere hacernos llegar. Y es que Dios clama desde el cielo a su pueblo que está en Babilonia a través de un remanente. Un remanente que está parado en el monte de Dios junto al Cordero, tal como lo describe Apocalipsis 14:1. Y quizás tú me digas, pero yo no veo al Cordero en la escena de Isaías. ¿De dónde sacas que es la misma escena de Apocalipsis 14:1? Mira lo que dice Isaías 11:10, en el contexto del reino justo del Mesías. En aquel día se levantará la raíz de Isaí como bandera de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Ahora, ¿sabes cómo Pablo interpretó este texto? Él dijo, el heredero del trono de David, o sea Jesús, vendrá y reinará sobre los gentiles y ellos pondrán su esperanza en él. Romanos 15:12. En otras palabras, Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y no solo de un grupo de personas, es la bandera que el remanente levanta en lo alto de un monte para que todo el mundo la vea y sean atraídos a él. Es necesario que acabemos de entender que no somos nosotros, ni nuestro mensaje, ni nuestras palabras, ni nuestras creencias los que van a traer a todo el mundo a los pies de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque eso solo lo puede hacer Él. Nosotros solamente tenemos que levantar, según Juan 12:32, a Jesús. ¿Pero sabes qué significa levantar a Jesús? Levantar a Jesús es levantar, no es levantar los 10 mandamientos. Tampoco es levantar las doctrinas de tu denominación. Y mucho menos es levantar los escritos de una persona, aún cuando esta persona sea considerada profeta de Dios. Un cambio, levantar a Jesús tiene que ver con levantar la luz. Como él mismo lo dijo en Mateo 5:15, no se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone sobre el candelero en un lugar más alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Levantar a Jesús es levantar la luz, y levantar la luz significa levantar la vida. Y levantar la vida es levantar la esencia de su carácter. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no permanezca en perdición, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Ahora, presta atención porque esto es bien importante. Cuando Juan dice en Apocalipsis 18:4 que la voz del cielo llama a su pueblo para que salga de Babilonia, lo hace en el contexto de que toda la tierra ha sido llena o iluminada con el conocimiento de la gloria de Dios, según lo vemos en el verso 1. Y cuando vamos a Isaías, vemos que justo antes de que la raíz de Isaías sería levantada como una bandera para atraer a las naciones, encontramos que Isaías 11:9 dice: en todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Otras versiones dicen que la tierra estará llena del conocimiento del Señor. En otras palabras, Isaías está dejando bien claro que una vez que la tierra sea llena de la gloria de Dios o del conocimiento de su carácter, no habrá destrucción, ni daño ni muerte, sino solamente salvación y vida. Yo te pregunto, lee Isaías 60, versículo 1 al 5. ¿Qué escena está describiendo Dios aquí? ¿Será que dentro de ella podemos meter a Isaías 13:2 y Apocalipsis 18:4? Y si esto fuera el caso, ¿cuál será la respuesta de los moradores de Babilonia ante el llamado de Dios para que salgan de ella según los versos del 3 al 5? Una de las cosas que me llamaron la atención en esta profecía sobre Babilonia es la descripción del día del Señor. Por ejemplo, Isaías 13:6 dice: griten de dolor, porque cercano está el día del Señor. Viene como asolamiento del Todopoderoso. Ahora, con solo leer este verso hay dos preguntas que me vienen a la mente. Número uno, ¿qué pasará en el día del Señor? Y aunque estoy seguro de que este día no es tan sencillo ni tan fácil de interpretar como a veces imaginamos, sí creo que hay algo que está claro. Y es que en toda la Biblia encontramos referencias de que el día del Señor viene con fuego. De hecho, en Isaías 13:9 dice que es un día de ira y ardiente furor. Y el verso 13 repite la misma idea al decir que el día ardiente de su ira. Por lo tanto, el día del Señor será definitivamente un día abrasador, ardiente o envuelto en llamas. Y aquí es donde viene la segunda pregunta, y es: ¿por qué dice el verso 6 que las personas van a gritar de dolor? Ahora, yo sé que esta pregunta pareciera ilógica y tal vez hasta tonta, porque si es que ya sabemos que el día del Señor va a ser un día envuelto en llamas, lo más obvio sería deducir que los gritos son el resultado del dolor provocado por el fuego a ser quemados, ¿o no? Sin embargo, esto no parece ser el dolor descrito en los versos 7 y 8, que dicen: por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón humano. Se llenará de terror, la angustia y el dolor los dominará. Tendrán dolores como de mujer de parto, y con el rostro encendido, unos a otros se mirarán con asombro. Ahora vamos a analizar cuidadosamente estos versos. ¿Por qué tal vez, solo tal vez, el fuego del día del Señor no es lo que nosotros pensamos? Primeramente, ¿qué significa que toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón humano? La palabra que se traduce como debilitará es rafá, y envuelve la idea de cesar de hacer algo, de retirar la mano de una tarea específica, de algo que se cae o se debilita porque pierde la fuerza. De igual manera, la palabra que describe lo que pasará en sus corazones es masás, y literalmente significa derretir, o derretir por completo hasta que deje de ser. Y yo te pregunto, ¿alguna vez has escuchado decir que a alguien se le derritió el corazón? Y cuando una persona dice esto, ¿está hablando de un fuego literal? ¿Que lo quemó? ¿Que le quemó el corazón? ¿O está hablando en sentido figurado para describir ciertas emociones? Ahora, lo más interesante es que si vamos al Salmo 22, el cual es un salmo mesiánico y que describe el momento en que Cristo está siendo crucificado en el madero, podemos ver que a Jesús le pasó exactamente lo mismo que describe Isaías 13:7, porque dice: mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Y es que si Jesús pasó en la cruz la misma experiencia que pasarán los que serán pasados por el fuego en el día del Señor, entonces tenemos que preguntarnos, ¿dónde estuvo el fuego en la cruz? ¿Jesús murió quemado o crucificado? Pero Isaías 13:8 añade más interrogantes, porque la angustia y los dolores que estas personas experimentan, el profeta los compara con los dolores de parto de una mujer que está por dar a luz. Yo no sé cuántos de ustedes se han quemado alguna vez alguna parte del cuerpo, o al menos se han quemado un dedo. Pero el dolor que se siente al ser quemado no tiene nada de comparación con los dolores de parto de una mujer. De hecho, el mismo Isaías más adelante recibe otra visión sobre Babilonia y fue tan fuerte y tan real que él describe su experiencia de la siguiente manera. Por eso mi cuerpo se estremece de dolor. Sufro de agudos dolores como los de una mujer de parto. Lo que oigo me aturde, lo que veo me desconcierta. Se me turba la mente, me hace temblar el terror. Isaías 21, del 3 al 4. No sé si te das cuenta, pero si comparamos la experiencia de Isaías con la experiencia de aquellos que pasarán por el fuego en el día del Señor, notamos muchas similitudes. Hasta pudiéramos decir que es la misma experiencia. E Isaías no estaba siendo quemado, sino que estaba pasando por una crisis de disonancia cognitiva. Y por si esto no fuera suficiente, el verso 8 termina con una oración desconcertante, porque dice, con el rostro encendido, unos a otros se miran con asombro. Y yo te pregunto, ¿cómo es posible que en medio de un gran fuego que está quemando a las personas como pollos rostizados, unos a otros estén mirando con asombro o maravillados? Lee Génesis 43:33. ¿Qué quiere decir el autor cuando dice que se miraban unos a otros asombrados o atónitos? ¿Estaba describiendo un momento de dolor que les provocaría la muerte o un momento de reflexión por algo que iba en contra de lo que ellos esperaban? Lee Isaías 30:27. ¿Qué está queriendo decir Isaías al decir que el nombre del Señor viene con el rostro encendido? ¿Se está refiriendo a llamas literales en su rostro o es una expresión para describir su ira? ¿Qué otras emociones se relacionan con poner el rostro rojo? ¿Sabes cómo se traduce la expresión rostros encendidos en otras versiones? Le arderá la cara de vergüenza o se mirarán la cara roja de temor. Lee Daniel 12:2. ¿Cómo describe Daniel la experiencia del fuego eterno? ¿Puede el fuego literal provocar vergüenza y confusión? Lee Romanos 12:20. ¿No se parece esta experiencia a la de Daniel 12:2? El bonus de esta semana lo vamos a sacar de Isaías 13 del 22 al 20, del 20 al 22. Y dice, Babilonia nunca más volverá a ser habitada, ni poblada en los tiempos venideros. No volverá a acampar allí ningún nómada, ni hará el pastor descansar su rebaño. Allí descansarán las fieras del desierto, sus casas se llenarán de búhos, allí habitarán los avestruces y brincarán las cabras salvajes. En sus fortalezas aviarán las hienas y en sus lujosos palacios los chacales. Su hora está por llegar y no se prolongará sus días. Cuando nosotros leemos esto, pareciera indicar que Babilonia sería destruida por completo. De hecho, el verso anterior lo compara con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, la historia dice que Babilonia no fue destruida de la misma manera que lo fueron Sodoma y Gomorra, sino que fue deshabitada o abandonada. Y es que tras la muerte de Alejandro Magno en Babilonia, el 323 a.C., sus sucesores, conocidos como los diadocos, lucharon por el control del imperio y más concretamente por el control de Babilonia, hasta el punto de que sus habitantes se exiliaron para poder sobrevivir. Según algunos documentos antiguos, dicen que los habitantes fueron realojados. Tanto así que para el tiempo en que el imperio parto gobernó la región, en el 141 a.C., Babilonia había sido completamente abandonada y había caído en el olvido. Al final, se cumplió la profecía de Isaías de que Babilonia sería habitada por toda clase de animales, pero no por hombres, quedando así en el olvido. Ahora la pregunta sería, ¿por qué esta profecía sobre Babilonia es relevante para nosotros hoy? Y es que a pesar de que Babilonia dejó de existir físicamente hace muchísimos años atrás, todavía Dios la sigue utilizando como una parábola para enseñarnos verdades de repercusión eterna. Al comienzo estuvimos viendo que Babilonia representa más que un sistema o un poder político religioso, porque marcarlo solamente dentro de esta estructura nos deja muchos huecos y vacíos en las aplicaciones que Dios le da a Babilonia y en especial en el contexto de Apocalipsis. Por lo tanto, Babilonia es un espíritu anticristo, un espíritu que se opone a Dios, mientras que a la vez trata de suplantarlo haciéndonos creer que podemos jugar a ser Dios. Y es precisamente de vivir en ese espíritu que Dios constantemente nos llama a salir. De hecho, el mensaje que se llama, o que se conoce como el mensaje del segundo ángel, dice lo siguiente: ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Apocalipsis 14:8. Sin embargo, debido a la traducción del griego al español, perdemos la idea de lo que realmente el ángel está anunciando aquí, porque al nosotros leer que Babilonia ha caído, lo entendemos como que la ciudad se derribó. En otras palabras, sería como ver delante de nosotros la demolición controlada de un edificio, donde vemos que caen primero los cimientos y luego el edificio se desvanece por completo. Pero eso no es lo que está diciendo el ángel o el mensajero. La palabra para caído en griego es pictó, que significa descender de posición. Es algo que antes estaba en la cima, era el modelo a seguir, pero ahora ha caído de la posición en la que se encontraba porque ha quedado desacreditada como la mejor. También significa caer bajo juicio o condenación, ser arrojado de un estado de prosperidad o perder autoridad y poder. En otras palabras, el mensaje de este ángel es: salgan de Babilonia, porque ya ella no podrá sustentarlos. Ella les hizo creer por mucho tiempo que era la mejor opción, engañándolos y confundiéndolos al mezclar la verdad con la mentira. Pero Dios ha descubierto su desnudez y expuesto su vergüenza al revelarnos su carácter de amor por medio de su Hijo, en el cual no hay mezcla de engaño ni confusión, porque Él es la verdad. Cuando vemos Apocalipsis 18, nos damos cuenta que la súplica de Dios para que su pueblo salga de Babilonia es en el contexto de que toda la tierra estará llena de su gloria. O lo que es lo mismo, toda la tierra será expuesta a la verdad sobre el carácter de Dios. Y ante todo esto, me queda solo un interrogante. ¿Será que sabiendo la seguridad que hay en Dios y que Babilonia no es lo que les había hecho creer, todavía habrá personas que se quedan dentro de ella y no salgan? Y me pregunto más, ¿será que las personas que vivieron en el tiempo de la ciudad física de Babilonia pudieron ver que ya esa ciudad no podía ofrecerles nada y salieron de ella, mientras que al final del tiempo la gente será tan necia que se quede? Apocalipsis 18 del 22 al 23 dice: jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti la voz del novio y la novia. Y yo te pregunto, ¿acaso una ciudad donde no habrá más música, más trabajo, más movimiento, luces, fiestas, no es una ciudad que ha quedado completamente deshabitada o abandonada? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayas podido comprender un poco mejor qué es realmente Babilonia. Por otra parte, es evidente que todavía tenemos mucho que estudiar sobre la Babilonia escatológica que se presenta en Apocalipsis, porque al parecer, no todas las cosas parecen ser lo que muchas veces suponemos. Espero que no tomes por sentado todo lo que te he mostrado, sino que como buen beriano, vayas a Dios y le pidas que te muestre Él mismo, por medio de su palabra, lo que tienes que entender y con respecto a esto. Pero, sobre todas las cosas, recuerda que todo lo que estudies o investigues, compáralo y entiéndelo siempre por medio de la revelación de Jesucristo, porque la verdad se encuentra solamente en Él, porque Él es la verdad. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros, es bien sencillo para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. O si no, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero sí te recomiendo que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice conceptos, vas a poder descargar todo el material que acabamos de estudiar en formato PDF. Y algo que sí te pido es que, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos. Nos vemos.